del sur. Yo soy Inés Fernández Ortega, hablo la lengua Mepa, soy de Barrancatecuani, municipio de Ayutla de los Libres. Saludo a todos con gusto. El 22 de marzo de 2002 sufrí abuso a mis derechos. Acudí a la gente del Ministerio Público y demás instituciones. No fui escuchada por la justicia mexicana. El 30 de agosto de 2010, la Corte Interamericana dictaminó la sentencia a favor de mis derechos. A casi 20 años, mi voz fue tomada en cuenta con este centro comunitario porque ya no quiero que más mujeres sufran como yo. En este centro se da atención jurídica, psicológica, médico y social. Todas las profesionistas hablan la lengua materna Mepa. Esto porque no quiero que las mujeres vuelvan a sufrir discriminación por hablar una lengua indígena. También en este centro, como parte de la sentencia, opera una casa de la niñez que brinda alimentación, hospedaje y servicio de computación. Porque en esta lucha abandoné a mis hijos que sufrieron trabajando en casa de los ricos sin permitirles hacer tareas, utilizando la mayor parte del tiempo en el quehacer del hogar. Por eso es que esta Casa de la Niñez busca que los jóvenes tengan todas las facilidades, terminen sus estudios y regresen a sus comunidades para que con su testimonio animen a más jóvenes a prepararse y de esta manera florezcan los corazones de los niños.